mano para cada situación. La mortaja no tiene bolsillo. Vamos con Pugliese y les presento al entrevistado, que sabe. Horacio Robelli. Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás vos? Querido Gabriel, muchas gracias. Yo creo que todos los oyentes van a preferir escuchar ese son de Pugliese. Se escucha tan poco tango en la radio, tan poco tango. ¿Cómo puede ser que no, nuestra no música es nuestro nativa, caso. La no música nativa? No es nuestro caso que le damos, y... pero con intensidad al 2x4. Horacio, ¿quién fue hasta hace horas Jorge Brito? Bueno, uno ante la muerte, digamos, la muerte lo único que nos hace es consternarnos, no podemos hacer otra cosa que consternarnos, pero el muchacho tenía sus claras consecuencias. La primera que nos duele a todos nosotros fue que empezó su carrera entre 1975 y 1976 de Paul Rodrigazo, muy ligado a la dictadura militar, junto a su cuñado, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, mirá el nombre que tiene. Y siguen siendo socios, Carballo sigue. Es el más gris de todos, pero es un hombre inclusive vinculado a un gibor por la mujer. O sea, Carballo, la mujer pertenece a la familia de un gibor. Bueno, Carballo, que es el cuñado de Britos, habían armado una compañía financiera llamada Hamburgo. Después la cambiaron de nombre y la llamaron Anglia, antes de, por supuesto, de la Guerra de Malvinas. Y con eso lo que hicieron fue blanquear los bienes incautados. Esto está demostrado en la justicia. Los bienes incautados a detenidos y desaparecidos por el régimen militar. Y se apropiaron de un total de 73 propiedades. En ese momento, porque había campos, etcétera, etcétera, está la famosa, el famoso caso de la chacra de Coria de un famoso abogado desaparecido. Por más de 127 millones de dólares en ese momento, estamos hablando entre 1979 y 1981. Si bien es cierto que está en la justicia que lo recoge en su libro Argen Paper, Los secretos argentinos offshore, escrito por Santiago O'Donnell, está en la justicia como prueba irrefutable. Por supuesto nunca pagó nada, como no pagó ninguno de la dictadura militar este hecho. O sea que lo primero que hizo, la primera carrera delictiva de él fue la de apropiarse de bienes que habían secuestrado a sus dueños y hicieron todo trucho, la escritura, todo para hacer traspaso de propiedades, y ahí estuvo en ese momento la financiera Hamburgo y luego la renombrada Anglia, que fue el comprador final de esas propiedades. En 1978 era accionista de bolsa, compró una acción de bolsa de la Bolsa de Buenos Aires y era el principal operador de bolsa del Citibank. Recordemos que en esa época el Citibank presidía el Comité de Bancos Acreedores de Argentina, estamos hablando de 1978, el Citibank estaba William Rhodes y estaba el papá de Carolina Stanley, que era el vicepresidente del Citibank en la Argentina, Richard Stanley. O sea, estos tipos eran los dueños de en la Argentina, digamos, eran los principales operadores del Citibank, y lo tenían a Britos. En realidad Brito tenía un operador de lujo en la acción bursal que tenía, que era Cristian Colombo, que a su vez por Cristian Colombo se vinculaban con el Banco Río, que en esa época pertenecía a la familia Pérez Compano, y dueño de Molino Río de la Plata, Molino Agro. Ajá. Y Cristian Colombo estaba casado, por lo menos en esa época estaba casado con la Cati Nociglia, que es la hermana de Enrique Coti Nociglia. Por eso en 1985 no sorprendió que le comprara la financiera Macro, que era de Mario Bros, o Mario Bros era el secretario de Hacienda en esa época del gobierno de Alfonsín, cuando le compran la financiera de él, y los otros socios eran Alito Guadán y Danilo Pastore. Luego en 1987 transformó esa financiera en el Banco Macro, y hoy es uno de los principales bancos del país. Podríamos hablar mil de anécdotas, la más jugosa es que sospechosamente fue uno de los principales compradores de dólares antes del 6 de febrero de 1989, Ese día, el presidente del Banco Central de esa época, José Luis Machinea, dijo que la institución no tenía más reservas internacionales y no podía vender más dólares, y ahí comienza la corrida fenomenal, la corrida cambiaria, que pasó de 17 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 1989 hasta 10.000 australes por un dólar el 1 de abril del 91. Un poco más de dos años, de 17 australes con 62 centavos a 10.000 australes un dólar. Mirá la ganancia que hizo este muchacho ahí. Vos has mencionado... Con Menes, soy dueño de los bancos de la provincia de Misiones, de Salta, de Jujuy y de mi provincia, de Tucumán. Una gran cantidad con influencia económica directa y varios con relaciones políticas apreciables. Entre otras cosas, has señalado el nombre de Alieto Guadagni, también el de Coti Nosiglia. Me parece que son elementos para realzar por lo que significan contactos en varias direcciones. Prácticamente no hay una zona del mundo político con el cual no se haya contactado o no se haya intentado contactar el banquero muerto. Bueno, comenzó vendiéndole bienes al ejército, o sea, de lo que encantaban los grupos de tarea del ejército. Y Alieto Guadagni fue profesor de economía del ejército argentino muchísimos años, y el otro socio, Nino Pastore, también. Y con Blorson era la vinculación radical. Eso le ha llevado más que sí. Nada porque yo también te decía que Cristian Colombo, que era el cuñado de Enrique Coti Nosiglia, que después fue inclusive jefe de gabinete en la época de la Rúa, fue otro de los puentes que se hizo, seguramente hicieron posible que ellos desembarcaran el grupo Brito, pero en realidad es el cuñado, él, los hijos ya, sean los dueños de Macro. Como Macro pasa a ser presidente de ADEVA, que es la Asociación de Bancos de Buenos Aires, y acá quiero decir una cosa, en ADEVA, él tuvo que renunciar a ADEVA recién cuando saltó el caso Ciccone, porque la verdad es que Van de Breule le acusaba que era el mismo Jorge Brito, se le daba una mensualidad para que él guardara silencio y lo acusó a Britos. Entonces, si bien esa acusación en la justicia y la otra no prosperó, que tenía fallos en adverso en contra, menos esta quedó como una más, pero igual lo hizo renunciar al banco y a ADEVA. Renuncia a la presidencia formalmente, renuncia a la presidencia, pero sigue siendo el principal operador del grupo de él, y a ADEVA. Igualmente seguía estando en ADEVA. ADEVA la manejan tres bancos, la maneja el Macro, el Galicia y el Supervil, que son teóricamente los bancos nacionales. Ahora los tres están infectados porque Larry Fink reconoció que le había comprado, había aprovechado el derrape, el valor de las acciones de los bancos Macro, Supervil y Galicia en la bolsa de Nueva York, y le había comprado en Wall Street, le había comprado acciones a... O sea que lo tienen como socio Larry Fink, pero teóricamente son los bancos nacionales oficiales. En ADEVA comienza a desarrollar toda la presión y todo, aparece ya públicamente, ya no tiene temor de presentarse en los medios, y aparece ya públicamente con ese bozarrón que tenía, y aparece siempre marcando la línea más reaccionaria, más retrógrada, más especulativa, inclusive en su momento peleándose con Néstor Kirchner. O sea, y ahora, por ejemplo, ahora está bravuconada, dice que él iba a desobedecer fiscalmente la alza ley de aporte solidario, que no le iba a pagar. Ya le corresponde muchísimo porque él tiene reconocidos activos por más de 1.300 millones de dólares. Por supuesto, los principales son las acciones de las empresas muy que completo, tiene. Pero 1.300 muy completo el panorama, millones de dólares, Horacio. Y no quería pagar, a él le haber sido, no supongo que será, ¿cómo? 15 millones de dólares. No es una cosa que a él lo hubiera hecho pobre. Pero sin embargo encabezaba la línea más dura que se oponía a que la ley de aportes solidarios los alcanzara. Pedía desobediencia fiscal. Estamos bordeando el otro tema que va a cautivar la atracción de los medios y no le vamos a escurrir el bulto. Te pregunto, Horacio, ¿cómo incide sobre el gobierno nacional, cómo incide sobre el Frente Renovador la ausencia de Jorge Brito? Bueno, esa pregunta no te la puedo responder porque no la sé, pero sí... Me imagino que el grupo de ellos va a seguir igual, porque el grupo de ellos es un grupo que está muy vinculado a capitales extranjeros. No es que la dueño solamente... esto es una suposición mía. Atacado, dije datos que puedo corroborar con la justicia, como fue la denuncia de la compra de propiedades que le habían sacado a los desaparecidos, que el ejército le había sacado a los desaparecidos. Atacado por la compra de Macro, todo esto lo puedo mostrar. Ahora, vos me pedís una suposición. La suposición es que yo creo que él era, ya a esta altura ya era más... Plata tenía, por supuesto, pero además que era un representante de capitales internacionales. No solamente la Refin, que lo conté como anécdota menor. Debe haber varias asociaciones, porque él aparece también con acciones en un banco Macro en Panamá. Después, como salta el problema en Panamá, tienen que pasarlo a una de las islas británicas, una de las protectorados británicos. O sea, es una cosa muy rara todo lo que él hace después. O sea, yo lo creo que no va a tener un impacto político porque él era el operador político de sí mismo. Era el operador del sector más reaccionario. Y cayéndose él, los demás van a guardar decreto en silencio, pero van a trabajar sobre lo mismo bajo la mesa. Y no creo que llegue la sangre al río, no creo que acá se produzca ninguna hecatombe ni nada por el estilo. Fue un figurón de los grupos más reaccionarios, más amorales que ha tenido el país, más amorales. El caso de su inicio demuestra la moralidad. O sea, hacer una financiera para apropiarse de propiedades apreciadas por el ejército. O sea, te das cuenta que eso de por sí habla de la catadura moral del personaje que estamos hablando. Uh-huh. Supongo que va a tener no más consecuencia que esa. La consecuencia de que un vocero de la derecha más recalcitrante haya muerto, no va a tener más, no creo que tenga mayor correlato que ese. Más que el impacto de hoy y después mañana pasado, nadie se va a acordar de Jorge Brito. Horacio Robelli, queríamos este panorama, un panorama bien completo de la trayectoria de Brito. Te agradezco enormemente. Lo vamos a poner en Radio CUT para que la gente lo repase. Y te mando un abrazo y gracias por estar en tu programa, Tango y Tour. Muchísimas gracias. Estando vos, Gabriel, que sos mi amigo, para mí es mi programa. Pero déjame pasar un solo comercial, dos comerciales brevemente, rápidamente, para ver. Él es socio de los hijos de Celedonio Pereira. ¿Te acuerdas de aquel que se enfrentaba a Perón como presidente de la Sociedad Rural Argentina, al tercer Perón, al tercer gobierno de Perón? Que decía que los por qué iban a comer lo mismo que después decía de Ángel y después que por qué íbamos a comer nosotros bifes que eran para exportación. Bueno, él con los hijos de Celedonio Pereira tiene un establecimiento que se llama Cabaña Juramento y Frigorífico Bermejo en Salta, porque ahí muere, en Salta, donde poseen 87.414 hectáreas declaradas por ellos, pero las cuales en el año 2018 Greenpeace detectó mediante imágenes satelitales que se habían apropiado legalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en la finca Juamelito en la Reserva Provincial Los Palmares de Salta. Y por último, el que había sido el director del ANSES, Emilio Salvazo, en la época de Macri, está procesado, no solamente pedido de juicio, sino está procesado porque le había comprado a Pampa Energía de Milling y a Geneia Sociedad Anónima, que es una de Jorge Brito, dos se dedicaban a hacer energía eólica, una sociedad de energía eólica que mudaba plata, estaba haciendo todo, salió todo mal, le dieron licitación, igualmente salió toda pérdida, aparece con plata a los jubilados el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, comprándole acciones y obligaciones negociables a Pampa Energía y a Geneia, que es la empresa de Jorge Brito en el área de energía eólica. Este es el personaje. Es decir, metió mano en las dos grandes matrices de la economía en nacional, donde podía. Las finanzas y la energía. Te mando un abrazo, Horacio. Gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a vos también y gracias por el llamado. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes,